Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, buenos días, ¿cómo va? Empezamos otro programa de Hora Libre en el Barrio. Este espacio que nosotros, bueno, lo dedicamos a hacer radio justamente con las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos como un día raro, ¿por qué? Voy a explicarlo porque si no parece que uno se olvidó de invitar. Resulta que en Ciudad de Buenos Aires los docentes tenemos muchas veces que hacer jornadas institucionales. Bueno, hoy día 24 hay jornada institucional en el ámbito secundario. Había también en primaria, pero se suspendió a último momento, más o menos, yo me enteré el día viernes. Con lo cual, hoy vamos a tener a los alumnos y a las alumnas de las escuelas públicas un poquito enlatados. Así que vamos a escuchar muchos de los trabajos que hicieron, los vamos a ir presentando, vamos a ir dándole un orden en la hora siguiente. O sea, nos quedamos hasta las 11 de la mañana. Le agradezco a Marta Rivadeneira, lo dije bien, que me está sacando al aire, que tiene todos a mis alumnitos metidos adentro de su computadora, a quienes vamos a escuchar. Por lo menos, si no a ellos, a los testimonios que fueron recabando a lo largo de la investigación que hicieron sobre diferentes temas. Me acompañan también, bueno, obviamente, Mariano Molina, esta vez no me equivoco en el nombre, que es el coordinador de REC. Y bueno, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ya les conté por qué me van a escuchar bastante a lo largo de toda esta hora. Les cuento que fuimos organizando la información, todo lo que los chicos trabajaron, en torno a un gran tema, que es el derecho de los estudiantes, el derecho de los adolescentes. Y, en principio, esto del derecho del adolescente, el derecho del niño, el derecho del estudiante, no es algo que tenga demasiados años, ¿sí? Es un tema que no es desde el siglo pasado. Desde, 100 años atrás que se hablan de los derechos. Es algo nuevo que se fue gestando como derechos, obviamente, pero también gestando en la cabeza de las personas y obviamente como necesidad de los propios chicos para moverse en esta sociedad. Entonces, en principio, el tema del derecho del estudiante secundario va a ser el primero que vamos a tomar. Los chicos de la escuela Tomás Espora trabajaron este tema. ¿Y a qué nos referimos con el derecho de los estudiantes o los derechos de los estudiantes? Bueno, esto surgió y el día en que se recuerda es justamente, también se recuerda como la noche de los lápices, ¿sí? Si alguien no recuerda el evento, el incidente, mejor dicho, se recuerda con esto estudiantes de la ciudad de La Plata que justamente desaparecieron o los desaparecieron por pelear por el boleto estudiantil. Y yo trabajo en una escuela que se llama María Claudia Falcone y justamente esa escuela acá en Ciudad de Buenos Aires tiene el nombre de uno de los del adolescente que desapareció juntamente con muchos de sus compañeros peleando, luchando por tener el boleto estudiantil. Bien, ¿por qué cuento todo esto? Porque los chicos trabajaron sobre el tema específicamente de los derechos del estudiante secundario. Nuestro primer bloque va a ser así, ver que los chicos, escuchar mejor dicho, que los chicos piensen cuáles son sus derechos. Y otro derecho que tienen los estudiantes y todos los chicos es el derecho al voto, ¿sí? Al voto, el voto joven que se les llama. Vamos a votar todos el domingo y ahora se suman justamente aquellos chicos que tienen entre 16 y 18 años que antes no lo podían hacer. Y también en este programa vamos a hablar de aquellos jóvenes con capacidades diferentes y que también necesitan ser convocados a ser parte de esta sociedad, porque de hecho son parte de la sociedad. Vamos a ver qué piensan y cómo sienten muchos de ellos. Vamos a empezar entonces, como dije, con el tema de los derechos del estudiante secundario. Y me gustaría escuchar el primer testimonio, que tiene que ver con una ex alumna de la escuela, justamente Tomás Espora, y que va a hablar de este tema. ¿Cuáles eran las luchas que se llevaban a cabo por los estudiantes en tu época? Bueno, yo agarré el último coletazo de la dictadura en la secundaria. Imagínate que en esa época no había muchas luchas que se podían llevar a cabo. Nuestro centro de estudiantes se ocupaba de que los pibes mantuvieran limpio el colegio, no se podía protestar, no se podían pedir cosas. Lo que nosotros queríamos como estudiantes lo teníamos que conseguir de la puerta del colegio para afuera, incluso el apoyo. ¿Cómo se llevaban a cabo esas luchas? En ese momento nosotros lo más atrevido que hicimos fue una sentada en el patio que nos duró una hora. Lo que hacíamos lo hacíamos todo por atrás. Íbamos a la noche a pegar carteles, o pegábamos carteles en el baño, nos pasábamos notas, pero no era que se podía hablar de lo que eran nuestras expectativas, porque vos decías, bueno, vamos a pedirle al director que venga a arreglar el baño, y por ese pedido te ponían amonestaciones. El criterio que nosotros teníamos de lo que era la lucha estudiantil era otra cosa. ¿Tenían a los directivos y los profesores a favor o en contra? Los directivos y los profesores eran como otro estatus social. La relación que nosotros teníamos era de un inferior a un superior. No teníamos amigos preceptores o amigos profesores. A un profesor jamás se lo tuteaba. Con un profesor no se tenían conversaciones personales. ¿Cómo es la educación hoy en día? Es mucho más abierta en lo social, en principio. Los chicos que ahora están en la escuela secundaria se educaron en democracia. La idea de el hablar, el reclamar, es mucho más abierta ahora que antes. Yo creo que como educación, antes estábamos muy bien. Estábamos mal en lo social, pero había un criterio como culturoso, incluso en las familias. Entonces el que tenía posibilidad de estudiar, que no eran todos, estudiaba bien. El que no tenía la posibilidad de estudiar, nunca iba a estudiar. Eso también marca una diferencia. Ahora todos los adolescentes tienen la posibilidad de estudiar y se estimulan las capacidades. En ese momento, si eras un poco lento, directamente te sacaban de la escuela y te ponían a trabajar, porque el estudio era una inversión que hacían los padres, que costaba mucho, y aunque no fuera una inversión del Estado, el Estado se quedaba con el derecho de decidir si vos podías seguir estudiando o no, por buena conducta o por mala conducta, por buen promedio o por mal promedio. Bueno, súper interesante el testimonio que escuchamos recién de Leticia Lloveras, ¿sí? Dos o tres cuestiones que a mí me quedaron ahí que escuché que ella decía, ¿no? Esta cuestión de la relación con los adultos, que era diferente, no se podía plantear algunas cosas, ¿sí? Las cosas estaban así y había que respetarlos. Y digo, respetarlos entre comillas, ¿no? Y que no se podía pedir mucho. Y esta cosa, sí, yo me acuerdo, porque debemos ser contemporáneas con Alicia, ¿no? Con Leticia. Esta cosa de pararse, cuando entraba el profesor, estaba muy marcado esta cuestión jerárquica, ¿no? El profesor tenía la absoluta autoridad. Bueno, hagamos un punto acá porque tal vez el tema da para un debate, ¿no? Y no tengo mucha gente con quien debatir acá sentada a la mesa de la radio. Pero digo, ¿cuánto es necesario la autoridad entendida en esos criterios, ¿no? De pararse, tratar de usted, de no poder hablar de determinadas cuestiones, de atenerse a lo que sería el currículo, ¿no? Los temas, los contenidos específicos. ¿Cuánto es necesario eso y cuánto ya no es necesario? Pero también tenemos una escuela en crisis, ella lo remarcaba, ¿no? Y hay que ver cuánto hemos dejado de lado y que en definitiva era un poquito necesario. Nada, es un tema para pensarlo, porque no es tan fácil definirlo, sino ya se hubiera hecho algún tipo de cambio para que la escuela secundaria funcione mejor. Y otra de las cosas que a mí me parece fundamental resaltar de lo que decía Leticia es que a partir del año 2006 la educación secundaria es obligatoria. Y yo me acuerdo, mis contemporáneos iban a estudiar o a trabajar. Aquel que no le daba la cabecita, como decían, ¿sí? Entre ellos a mi hermano. Y bueno, mi mamá le propuso, bueno, anda a trabajar. ¿Sí? Ahora es impensado, ¿no? Ahora la educación secundaria es para todos, es obligatoria. Digo, igual esa cuestión cultural de que, bueno, si quiero dejo la secundaria total, todavía está instalado. El tema de la obligatoriedad o de que es necesario terminar la escuela secundaria todavía no está demasiado internalizado. Y lo que me llama la atención es que no está internalizado en el tema de los chicos, ¿no? Y que de pronto los chicos agarran y dejan de estudiar porque no tienen ganas, ¿eh? Bueno, otro de los temas que habría que verlo. Seguimos desarrollando los derechos del estudiante secundario y vamos a ir con otro de los temas, creo que tenemos un audio, que tiene que ver con un nuevo derecho, una ampliación de derecho que tienen los chicos y que tiene que ver con la ley de centros de estudiantes. ¿Cómo veías la educación en tu época? Iba a una escuela privada de monjas, donde todo era bastante estricto. Había mucha exigencia en cuanto al estudio. Nosotros estudiábamos no tanto investigando, sino más en lo que encontrábamos en los libros. En mi época se usaban mucho los libros. No había ni siquiera muchas fotocopias. Que bueno, era ajustarse a lo que decía tal o cual autor. La bibliografía que usábamos era siempre cosas oficiales, ¿no? Bueno, el libro de historia, el de Ibáñez, el de Drago. ¿Cuáles eran los temas que preocupaban más a los adolescentes en esa época? Como adolescentes siempre hay temas particulares que cada uno se va ligando. A mí en especial me gustaba mucho la música, pero con mis compañeras de colegio, por ejemplo, nos dedicábamos a hacer reportajes. En la época del Mundial, por ejemplo, nos fuimos a la calle Florida y nos inventamos una serie de preguntas para hacerles a los extranjeros. Y las preguntas estaban en torno a cosas que nosotros no sabíamos, pero que todo el mundo decía o que se decía de nuestro país. Entonces tratábamos de investigar a ver la gente de afuera qué sabía de lo que pasaba en nuestro país. Que este tema del terrorismo de Estado, todo esto que sucedió, que no estaba expreso en ninguna parte. Solo sabía que si sabías algo no podías hablar, tenías que callarte. Bueno, me adelanté un poquito, no estábamos escuchando acerca de esta nueva ley de centros de estudiantes, sino seguíamos con el testimonio de Leticia Lloveras, y hablaba un poco también de cómo era la educación por aquella época. Me hace en algunas cuestiones me hace acordar bastante a la época en la cual yo estudié, ¿no? Que también estudié en un colegio religioso. ¿Qué valor tenía en esa época estudiar y hacer la comunión y hacer todo el trayecto religioso? Pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones. Seguimos hablando de los derechos de los estudiantes secundarios. Escuchamos el siguiente audio. ¿Cuál es la lucha que se lleva hoy en día por los adolescentes? Mejorar la escuela pública, la educación, y también estamos en contra de la reforma curricular que propuso el gobierno porteño de Mauricio Macri. ¿Cuáles son los medios por los que se lleva a cabo la lucha? Hacemos marchas, sentadas también, y nos juntamos con otros colegios para también apoyarlos, que también tienen este inconveniente con el cambio curricular. ¿Tienen apoyo de los directivos y profesores? El año pasado tuvimos el apoyo solamente de los profesores. De los directivos no tuvimos nada. Y este año también tenemos el apoyo de los profesores y de los directivos no tenemos. Bueno, y ahí escuchábamos cómo los chicos desarrollan algunas de las luchas. Estaba escuchando lo de la reforma curricular. al principio del programa les contaba que hoy hay una jornada institucional, pero los docentes de escuela media llevamos adelante, o nos convocaron al menos, a realizar un debate sobre los nuevos contenidos de justamente esta nueva escuela secundaria. No me voy a poner a hablar exactamente de qué es lo que pienso acerca de algunos de los cambios, pero muchos de los chicos, y esto rescataba a Gastón, que es el dueño de la voz que escuchábamos recién, muchas de las escuelas lo que hicieron fue luchar porque creían que no es, o creen, siguen creyendo algunos alumnos, que no es conveniente el cambio. Sobre todo recuerdo aquellas escuelas técnicas, ¿sí?, que convertían a la técnica en determinados bachilleratos con orientación en alguna especialidad tipo en arte. Y los chicos verdaderamente, y esto era impensable en algún otro momento de la historia, se sentaron a decir, ¿esto lo queremos? ¿Está bueno para nuestra educación este cambio? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, es una experiencia innovadora esto, ¿no? Porque uno y muchos de los adultos piensan que, bueno, a los pibes no les interesa absolutamente nada. Digo, el adolescente es complejo. Hay muchos que no están demasiado interesados, pero hay otros que sí están y muy interesados. Me parece que se trata de abrirle las puertas a aquellos que les interesa el debate y a aquellos que no les interesa tanto, a crear el espacio para justamente el debate, o por lo menos aprender a debatir, a escuchar al otro y a aprender de eso. Digo, yo había nombrado hace un instante el tema de la ley de los centros de estudiantes. Bueno, sí, ahora es una ley. En muchas de las escuelas privadas no está permitido tener un centro de estudiantes, parece que es molesto el tema del debate. En muchas escuelas públicas hay directivos que no quieren tener alumnos debatiendo. Bueno, es importante. Yo recuerdo, no recuerdo exactamente la escuela, pero sí me acuerdo de una compañera mía que me preguntó, ¿sí?, acerca del tema, una compañera docente, me preguntó porque en su escuela la directora de una escuela pública no quería que el centro de estudiantes se reuniera. Bueno, pasa. Digo, la lucha de algunos chicos tiene que seguir porque no todas las instituciones están en sintonía con determinados derechos y con estos nuevos tiempos en los cuales, bueno, el debate es posible y es necesario. Bien, creo que tenemos un tema o tenemos un último testimonio, porque ya me mareé de tanto hablar. Bien, otro de los derechos que no solamente tienen que ver con los estudiantes, sino con los jóvenes en general. Y esto digo porque hay muchos de los muchos chicos, pese a que la educación secundaria es obligatoria, todavía no están adentro de la escuela. Bueno, este derecho es para todos, aquellos que tienen entre 16 y 18 años y que tiene que ver con el voto joven. ¿Tu nombre es? Ariel Aguilar. ¿Cuál es tu opinión sobre esta ley? No estoy de acuerdo porque los chicos de 10 años no tienen la capacidad para votar. ¿Votaste? No. La verdad es que me parece, no estuve a favor a un principio, pero bueno, lo tuve que cumplir en estas elecciones de paso de agosto. Digamos que yo opino que si baja la edad para poder votar, deberían bajar la edad de impunidad también. Es una de las opiniones que yo mantenía. ¿Qué puntos tuviste en cuenta para elegir al candidato que votaste? Y bueno, yo siempre supe de candidato porque en mi casa, digamos que es un ámbito muy político. Tengo padre dirigente y bueno, yo sabía a quién votar. Entonces las personas que influyeron en tu votación fueron tu familia más que todo. Podría ser mi familia, sí, exactamente. Fueron los que más me influenciaron, digamos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva ley? No me gusta porque creo que los chicos de 16 años todavía no saben lo que quieren. No me parece bueno. Votan por votar. ¿Votaste? Sí, voté, pero por obligación, porque yo ya tengo 18 años. ¿Qué puntos tuviste en cuenta para elegir al candidato que votaste? No, ninguno. ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva ley? Yo creo que está bien que simplemente el voto a los 16, porque están dando voz y voto a los chicos más chicos, que también pensamos, pero por otro lado siento que le están dando importancia solo a la candidatura, porque es un año electoral y hay muchas cosas que se tendrían que modificar y ver que a los 16 años, si tenés el poder de poder elegir a quién te va a gobernar, también creo que tendrías que tener las sanciones que correspondan a las personas que antes tenían la responsabilidad de votar. ¿Qué puntos tuviste en cuenta para elegir al candidato que votaste? Las propuestas que presentó, los manejos que hacían, aparte investigué un poco sobre los candidatos que me gustaban, así que me basé en lo que hicieron y en lo que proponían. ¿Influyeron en tu decisión? Escuchaba la opinión de mis amigos y de mis papás, pero yo elegí a quien quería, no porque los demás lo hayan elegido, sino porque a mí me convencía la propuesta. Primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es no poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Antes o después debería intentarlo, someterme a su hechizo, olvidando mentir en otro nivel, no querer recordar ni siquiera el pasado. ¿Qué sientes que está completamente agotado y no entiendes por qué? Vámonos de esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. Oh, mientras todo da igual, mientras todo da igual. Ganar o perder, sé que nunca me importa, lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo, y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. De esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos, todo de un mismo color. De esta habitación al espacio exterior, se nublan los ojos.

de nuestra cultura, de nuestra gente. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio y bueno, transitando este programa dedicado a los derechos de los estudiantes, a los derechos de los jóvenes. Bueno, como les comentaba, una ampliación de derechos fue justamente el tema del voto joven. Y es un tema que trabajamos junto a Néstor Cortés en la escuela Falcone, precisamente en el quinto cuarta de esa escuela. Bien, esa escuela tiene una tradición de lucha y de hecho el edificio que tienen actualmente, que queda en Malavia y Paraguay, fue producto de muchísimos reclamos que los alumnos hicieron justamente para poder obtener la edificación de un nuevo lugar. Y la verdad que el lugar es muy, muy lindo. Y ellos lo tienen asumido como que es producto de la lucha que ellos llevaron adelante. Estos chicos, bueno, decidieron trabajar el tema del voto joven. Y a mí me gustó mucho trabajar con ellos y con Néstor Cortés ese tema. Porque yo recuerdo, hace exactamente 30 años, y esto va a demostrar la cantidad de años que tengo, que bueno, los argentinos votaban por primera vez después del periodo más oscuro, ¿sí? Después de la dictadura militar, esa dictadura feroz, y me ubico en el año 83. Y yo la verdad que en el 83 no tenía 18 años, apenas había cumplido los 17. Y me acuerdo que yo fui a un cierre de campaña y yo quería votar y me hubiera encantado votar. Y digo, frente a los testimonios que dicen que los estudiantes, los jóvenes de 16, 17 años todavía no están preparados, todavía no tienen la capacidad. Es tan relativo eso. Hay jóvenes muy interesados, hay jóvenes que quieren votar, hay jóvenes que quieren, digamos, demostrar que son ciudadanos, que tienen derechos, que tienen obligaciones. Y que también quieren decidir el destino del país, al menos eligiendo al candidato que a ellos les cierra, ¿no? Bueno, recuerdo esto, este dato anecdótico que es muy personal, que me lleva al año 83. Y bueno, en ese marco, ¿no? En el que yo tengo mis propios recuerdos, fue muy lindo trabajarlo con mis alumnos, ¿no? Y bueno, los primeros que vamos a escuchar las primeras opiniones tienen que ver con chicos que son militantes, ¿no? Y bueno, esa es la gran diferencia con mis compañeros. No había militantes en el 83, jóvenes militantes, porque bueno, todavía no estaba gestada la cultura política y muchos de los más grandes que habían sido militantes no estaban más. Con lo cual costó hasta este momento llegar a tener jóvenes militantes. Recordemos que la ley del voto joven fue sancionada hace un año, el 31 de octubre de 2012, digo bien. De una manera bastante particular, ¿no? Porque se votó en un congreso con la mitad de los legisladores, ¿sí? Obviamente los que se quedaron, la mayoría votó a favor, pero bueno, fue una votación y el debate que se armó muy controvertido. Había legisladores que pensaban muchas cosas, sobre todo estas, ¿no? De que el pibe de 16 años no estaba para votar, no está para votar. En este marco, bueno, hace un año que tenemos la ley, hace poquito participaron muchos de los jóvenes de las PASO. Y ahora el 27 van a votar nuevamente aquellos que deseen hacerlo, ¿no? Y en esto les digo a los jóvenes que tienen mucha suerte. Yo no tuve esa misma oportunidad hace 30 años atrás. Así que vamos a escuchar a estos chicos que muchos militan. Creo que el primer testimonio es de Nicolás Bachera, un alumno de quinto segunda también de la Escuela Falcone. Y que bueno, ¿qué dice esto sobre el voto joven? Creo que que el voto joven, digamos, fue un avance en cuanto a un grupo de derechos que se fue dando del 2003 en adelante. Creo que fomenta, digamos, la participación de los jóvenes, porque bueno, un derecho genera no solamente interés en la sociedad, sino en los mismos sujetos que son, digamos, beneficiados por el derecho. Viste, nada, creo que fomenta la participación también, ¿no? Genera más participación, pero porque a vos te da, a ver, este derecho a vos te da la opción, ¿bien? Y como a vos te da la opción, vos podés elegir si participar o no. Y hay mucha gente a la cual antes no ni se sentía atraída, tal vez tenía 16 años y ni le importaba. Y digo, a ver, más en una época, venimos de una época donde la política no se veía con buenos ojos, donde... Bueno, Nicolás es un militante, ¿no? Y él habla de estas cuestiones de aquellos que dicen todavía que estos jóvenes no tienen la capacidad. Me encanta cuando ellos reconocen esta cuestión de que se les amplió los derechos y que está bueno hacerlo. Particularmente los alumnos de esa escuela, casi todos fueron a votar. Creo que de los 2/5 que tengo, fueron a votar casi el 100%. Está bien que son pocos hoy por hoy, porque a quinto, bueno, hay un filtro bastante importante. Y sobre todo por la mudanza que les comentaba de edificio que tuvo esta escuela. Pero está buenísimo escucharlos, ¿no? Decir que se ampliaron los derechos, que está bueno ir a votar. Seguimos escuchando testimonios referidos al voto joven. Es una herramienta espectacular que se le puede llegar a dar a los jóvenes, sobre todo por el hecho de que no es obligatorio, se puede agarrar de que nadie te está obligando, y es una instancia en la cual los chicos que están informados o mismo los que no, y a partir de eso se pueden llegar a informar más, pueden ejercer el derecho, como hace mucho tiempo ya se venía viendo. Digo, la participación de los jóvenes se da hace mucho tiempo, mismo se puede ver con el proceso de tomas, si se quiere tomar como un ejemplo especial, donde los jóvenes sí deciden, los jóvenes sí se empiezan a meter más, a ver quién es el que toma las decisiones por nosotros día a día, cuáles son esas decisiones que toman, y a partir de ahí uno se empieza a informar más. Bueno, Julieta, que es la voz que escuchábamos recién, no es alumna de las Falcone. Sí, ese día que los chicos la grabaron, había ido de visita. Ella es estudiante de la escuela FADER, que es una escuela artística que está, si mal no recuerdo, en la zona de Flores. Digo, los chicos en esta cuestión de... militar y también formar parte del centro de estudiantes, lo que hacen es aglomerarse, juntarse entre miembros de diferentes escuelas. Bueno, muchas de las decisiones, y sobre todo el tema de las tomas, lo hacen de esa manera, ¿no? Es una decisión consensuada, debatida y demás. Bueno, estas chicas, esta chica específicamente, Julieta, participó de una charla ahí en las Falcone y decía esto, ¿no? La ampliación de derechos y bueno, digo, todos apuntan a lo mismo, y estos chicos que son militantes son los que van a votar y son los que no tienen todavía 18 años. Y esto los estoy invitando a los oyentes a pensar, sobre todo aquellos que piensan que justamente los jóvenes todavía no tienen la capacidad, todavía son niños, todavía no piensan, escuchar a estos chicos, que estos chicos sí, son los que no tienen todavía 18 años, son los que quieren ir a votar. A mí me parece que sí, incluso deciden mucho más y tienen la certeza por quién votar, mucho más que muchísimos adultos, digo, me parece. Seguimos escuchando. Sí, yo supongo, yo creo que los partidos políticos últimamente se les importa más, digamos, el objetivo de formar una oposición, porque bueno, son al fin y al cabo los que votaron en contra, forman una posición a que sus propias ideas se ven en varios dirigentes opositores, varios partidos políticos que se fueron cambiando su rumbo de donde habían salido, digamos, con cierto tipo de ideologías y se destinaron a... ¿Como cuáles? Y bueno, te puedo hablar de Pino Solana, te puedo hablar de bueno, más que nada de la izquierda, pero hay algunos, bueno, por ejemplo, la Unión Cívica Radical votó a favor, por ejemplo, de esta ley. De la ley del voto joven, sí votó a favor, pero hay, bueno, yo he hablado de Pino Solana, que era un tipo completamente que decía ser de izquierda, progresista, que se une con Carrió, porque para generar oposición. Bueno, lo que les decía recién, ¿no? Esta cosa del análisis, ¿sí? Los chicos están informados, pueden opinar acerca de diferentes políticos y pueden, obviamente, elegir por quién quieren votar, ¿sí? Bueno, creo que tenemos dos audios más ligados a esta cuestión del centro de estudiantes, porque es una ley también nueva esto de que todas las escuelas deben propiciar que haya centros de estudiantes. Es una ley que es, creo, si no recuerdo mal, de agosto de este año, o sea que es nuevita. Vamos a ver qué dicen los chicos. Sobre la nueva ley de los centros de estudiantes. Sí, la ley. Creo que es un avance porque había muchos colegios en los cuales no se desarrollaban, pero en muchos lugares donde se prohibía, tal vez más sobre escuelas privadas, sobre escuelas católicas que se prohibía. Yo conozco gente que no en su colegio no tiene centro de estudiantes, pero porque no lo dejan tener, o porque no se les da una mano, y esta ley no los permite a los directivos que no se genere ese. Es más, dice que tiene que apoyarlo, etcétera, y darle lugar a las comodidades dentro del colegio para que pueda realizarse. Salió una ley de centro de estudiantes a nivel nacional, lo cual nosotros lo vemos como otro factor fundamental, porque... Otra vez, una herramienta. Sí, pero que hace que se haga más masiva la cantidad de centros de estudiantes que puede llegar a haber, que claramente es una forma de organización que tienen los jóvenes hoy en día. Hora libre. La comunicación hace escuela. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba, porque no tenemos nada. Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. Cacachonda, cacachonda. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando, como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Bueno, y después de escuchar a Calle 13, seguimos ahora con un trabajo que hicieron los alumnos de la Escuela Rumania. Para que ustedes se ubiquen en la zona en la cual está esta escuela, Beiró y General Paz, ahí hay una escuela de comunicación social y fueron ellos los que trabajaron este tema que tiene que ver con la discapacidad y justamente la inclusión de la gente con capacidades diferentes, así se dice específicamente, ¿no? Aquellos que, bueno, tienen alguna dificultad motriz en alguno de los sentidos y demás, hay que de alguna manera propiciar a que sigan desarrollando su vida normalmente. Bueno, ahora podríamos hacer todo un debate sobre qué es la normalidad, pero bueno, propiciar que se puedan desarrollar plenamente. Ahí me gustó más cómo me salió. Bueno, los chicos estuvieron trabajando el tema de discapacidad, capacidades diferentes, porque bueno, incluso hay una ley, sí, que tiene que ver con la una ley que protege a estas personas con capacidades diferentes. De todas maneras, vamos a escuchar ahora el testimonio de la directora de la Escuela Rumania, que se llama Silvana Corso. Y justamente va a hablar de cómo, qué tiene que ver o cómo trabaja la escuela, ¿sí? El tema de discapacidad. Rumania siempre trabajó con alumnos con necesidades especiales, porque nace como una escuela inclusiva, sistemáticamente desde hace 5 años. De hecho, reformulamos el proyecto escuela. En realidad es que no habría un modelo de enseñanza para ninguno. Trabajan con adecuaciones curriculares, pero las adecuaciones no necesariamente tiene que ser una bajada de contenidos, sino tal vez armar los textos para que les sean accesibles. Por ejemplo, este chiquito que digo que es literal, si trabajás la metáfora no la entiende. Entonces vos tenés que modificar el texto e ir a lo concreto. Metáfora no, pero no significa que no pueda aprender. O Luciano, que egresó el año pasado, necesitaba más tiempo. Que acortes, si le tomas una prueba a un chico que calculas que la rinde en 1 hora, él la tiene que rendir en 2, o si la fraccionás, o completo oral, o la haces en 2 etapas. Pues ese tipo de adecuaciones. Pero tendría que ser para todos y cada uno de ustedes. Todos ustedes tienen necesidades especiales, ¿eh? No hay que ser discapacitado. Cada uno de ustedes tiene su ritmo para aprender, su fortaleza. ¿Por qué yo busco la integración? Yo sé que a veces no se puede, pero me parece que tienen que ocupar los espacios para que cambie la concepción de la sociedad. En la medida que ustedes crecen con la diferencia, crecen con una persona que tiene una limitación motora, conviven con una persona que es disminuido visual, conviven con un sordo, van a tener mayor empatía cuando estén en la calle, cuando atiendan un negocio. Yo creo que no le hacemos un bien a los discapacitados integrándolos, le hacemos un bien al resto, no solo a los discapacitados, le haces un bien al resto. Y a mí me llena de felicidad, pero ¿sabes qué es lo que me va a poner más feliz? Que yo me vaya, porque uno tiene expectativa de irse, y que sigan en otros profesores y no dependa de mí. Así yo tengo la oportunidad de ir llevando esto a otro lugar. Ese sería mi sueño. Bueno, y ahí escuchábamos a la directora de la Escuela Rumania, ¿no? Hablando de cómo la escuela va adaptando, tanto sea el currículo como la forma de evaluación, de acuerdo a las capacidades de los alumnos. Lo importante que es cómo trabaja o cómo trabaje la escuela justamente en este tema. Me gustaría seguir adelante, sobre todo con el testimonio de un docente. Se llama Fabián Cerón y es profesor de educación física, y justamente él se dedica a trabajar con chicos con discapacidad y es el entrenador de la selección argentina de judo de chicos sordos, lo cual está bueno escuchar justamente el testimonio de un profe que trabaja con chicos con alguna discapacidad.

Bien, estamos terminando el programa. Te agradezco, Marta, el aguante. Te he puesto muchísimos audios y y te hice trabajar muchísimo. Gracias a vos que nos sacaste al aire. Bueno, nosotros nos reencontramos en hora libre en este espacio que tomamos en FM Riachuelo todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Nos encontramos entonces la semana que viene. Chau, chau. Hora libre, donde la escuela hace radio.